Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los colores de la voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les invito a escuchar este programa y a descargarlo en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden escuchar en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz, y los días sábados nos puede sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, la voz de los vientos. Saludos hasta Copainalá. Y también los días sábados de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria en www.radioxahuipac.com.mx. Saludos hasta San Fernando. Y aprovecho también para saludar al equipo de la XERA y de Los Colores de la Voz. Estamos en la emisión número 14 de este año, y para todo aquel público que se interese en cursar alguna de las 7 licenciaturas que oferta la UNICH o los 2 posgrados que tenemos, ya están disponibles las convocatorias. Pueden consultarlas en www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de la universidad. Les recuerdo la oferta educativa: Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Agroecología, Lengua y Cultura y Médico Cirujano. Y si ya se titularon de la licenciatura, pueden postular para la Maestría en Estudios Interculturales o la Maestría en Economía Social y Solidaria. Del 22 al 30 de marzo del año en curso se realizó la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la FILEY 2025. La UNICH estuvo presente y tenemos información sobre algunas de las actividades de esta feria. El próximo 7 de abril, en la sede central de la UNICH, se llevará a cabo la Feria de la Salud Pública 2025, evento organizado por la Licenciatura en Médico Cirujano. De esto nos informarán los estudiantes Lucio Emilio Verdugo López y Mario Josué Pérez Alfaro. En conmemoración de los 43 años de la erupción del volcán Chichonal, la maestra Luvia Pérez Pérez realizó una entrevista al maestro Nicolás Velasco Díaz, ambos docentes del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. En la sección CLUM, continuamos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, en Chuj, Tzotzil y Lacandón, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también tenemos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Recordemos algunas efemérides en esta semana. El 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos, y en 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura. Un 31 de marzo de 1685 nace en Eisenach, Alemania, Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violongavista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. Y el 1 de abril es el Día Internacional de las Bromas. El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Al inicio del programa les mencioné sobre la FILEY 2025 que se llevó a cabo. Fue en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, Esta Feria Internacional de la Lectura tuvo su 13ª edición con el lema Tiempo de Leer, una feria con una diversidad de actividades para todo público, desde infancias, adolescencias, juventudes, hasta público adulto. Escuchemos ahora una entrevista a la directora de la FILEI, maestra María Teresa Mezquita Méndez. Estamos con la maestra María Teresa Mezquita Méndez, directora de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2025, y le agradecemos el espacio para esta entrevista. Maestra María Teresa, ¿nos puede compartir algunos de los aportes principales de esta 13ª edición de la FILEI 2025? Tiempo de leer es el lema de esta edición 2025. ¿Qué implica esto para nuestra sociedad en una era donde la tecnología impera y avanza sin cesar? Hola María Gabriela, con muchísimo gusto. Con respecto a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, en su 13ª edición 2025 con el lema Tiempo de Leer, nosotros pensamos en esta idea del tiempo porque nos preocupa muchísimo. Estamos viviendo épocas sumamente aceleradas en las cuales el tiempo pues o nos angustia, nos preocupa porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque en el presente andamos corriendo todo el tiempo y porque el pasado, pues ahí a quienes les pesa. Otro tema también del tiempo es la edad, el envejecimiento, la juventud, es otro de los grandes temas de nuestra vida contemporánea. Y por otra parte también tenemos que el tiempo se quiere optimizar en todos los espacios, en la empresa, en el trabajo. Así es que bueno, consideramos que pues sí, porque todas las herramientas que se piensan, que se diseñan, herramientas digitales, siempre es bueno, ahorramos tiempo, ¿no? Y todo eso pues nos hizo pensar en este valor que es eterno, pero que nunca nos vamos a cansar de hablar de él. Y de ahí han derivado pues una serie de propuestas en los congresos, los encuentros, en los cuales se dialoga sobre esta variable de la vida humana. Esa es la razón y es verdad que la tecnología avanza sin cesar, siempre buscando esto, pero ¿qué tanto es pertinente? ¿Por qué no hacemos una pausa? Y de ahí decimos que cuando tomas un libro, te sientas a leer un libro, el tiempo transcurre aparentemente a otra velocidad y te desconectas de tu presente. Esa sería la reflexión, Gabriela. Y por otra parte, bueno, pues por supuesto que enviamos un saludo muy cariñoso y muchas gracias por hacernos parte de su visita y de su presencia a la comunidad universitaria de la Universidad Intercultural de Chiapas. Esperamos tenerles aquí en futuras ocasiones y permanecer en contacto a lo largo de todo el año. Un abrazo muy afectuoso a toda la comunidad desde la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra María Teresa. Saludos y muchas felicidades por esta Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2025. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Dentro de las actividades desarrolladas en la FILEI 2025, un tema interesante fue una charla sobre el lenguaje de los peces y los paisajes sonoros subacuáticos. ¿Habían escuchado alguna ocasión sobre este tema? Les invito a que conozcamos un poco más con el maestro Eduardo Olivares Hernández. Estamos en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán con el maestro Eduardo Olivares Hernández, quien acaba de disertar una charla, Los peces también hablan, descubriendo los sonidos de los peces y los paisajes sonoros subacuáticos de Yucatán. Maestro Eduardo, mucho gusto en conocerte. ¿Qué nos puedes comentar sobre la importancia de este tema que acabas de compartir? Mucho gusto. Conocer los sonidos que se encuentran dentro del agua es fundamental, porque estos sonidos nos permiten monitorear diferentes cuestiones relacionadas con el agua. Podemos monitorear las actividades humanas. Pero algo muy importante para nosotros, para los esfuerzos que estamos realizando en el Laboratorio de Biología de la Conservación, es monitorear los organismos acuáticos. A través de los sonidos que podemos registrar, y una vez que identificamos qué sonido emite, por ejemplo, cada pez o cada invertebrado acuático o marino, nosotros podemos monitorearlos a través de sus sonidos. Y esto es muy importante dentro de los cuerpos de agua, porque regularmente los cuerpos de agua presentan turbidez y también es muy difícil acceder observacionalmente, realizar observaciones directas como para poder saber qué organismos habitan esos lugares. A través de los sonidos nosotros podríamos monitorear especies e invertebrados marinos solamente a través de sus sonidos. También nos permite conocer qué impacto estamos generando a través de la contaminación sonora en estos organismos. Y al público en general, ¿qué recomendaciones darías tú como especialista en estos temas para evitar justamente esta contaminación que afecta también no solamente a las especies humanas, sino en este caso a las especies acuáticas y a la fauna? Es importante que se hagan esfuerzos en el conocimiento no solamente de los sonidos, ¿no? A nosotros nos interesan los sonidos emitidos por los organismos acuáticos. También importa mucho el conocimiento de la biología, de en qué momentos los organismos son activos, para poder precisamente tal vez establecer medidas en las cuales pues no se emita tanto ruido, porque al fin y al cabo la sociedad depende de actividades económicas y estas actividades económicas pues son generadoras de ruido. Si pudiéramos conocer en qué momentos alguna especie en particular de pez o de invertebrado se comunica o es su temporada de reproducción, podríamos establecer fechas, por ejemplo, como de veda, en la cual evitemos la producción de sonidos, evitemos generar ruidos y evitemos generar impacto antropogénico que afecte la vida de esos organismos. ¿Alguna red social en donde podamos continuar conociendo sobre este trabajo que ustedes hacen? Claro que sí. Sigan la página de Laboratorio de Biología de la Conservación de la UNAM. Encuentran la página en Facebook y también van a encontrar la aplicación de Laboratorio de Biología de la Conservación, también denominado Biocon. También si gustan seguirme a mí en mis redes sociales, en Instagram me encuentran como eduardo.ohz. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. De vuelta en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López, les estoy acompañando en esta emisión. Les recuerdo que pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz. También les invito a que se suscriban a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. En el marco de las actividades de la FILEI 2025, se realizó el segundo encuentro de fomento y activación lectora, Escribir y narrar como proceso de sanación, coordinado por el maestro Raúl Lara. Este segundo encuentro muy interesante que reunió a varias voces de escritoras, de escritores y a un público muy diverso. Y bueno, les invito ahora a que conozcamos un poco más sobre este segundo encuentro en voz del maestro Raúl Lara Quevedo. Se llevó a cabo el segundo encuentro de fomento a la lectura y estamos con Raúl Lara Quevedo. ¿Qué nos puedes comentar sobre este evento que se llevó a cabo el día viernes 28 aquí en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida? Por segundo año estamos llevando a cabo el encuentro de fomento y activación lectora y en esta ocasión es escribir y narrar como proceso de sanación. En un país en donde primero se aprende a discriminar que escribir, en un lugar donde según ONU Mujeres 13 mujeres no van a regresar a sus casas porque son receptoras de violencia de género, esas heridas están abiertas. Esas heridas de las ausencias que se convierten en presencias. La lectura nos ayuda a curar, a sanar. Y lo que quisimos desde la Universidad Autónoma de Yucatán es crear un programa académico con personas que trabajan este tema para que futuros docentes y gestores culturales implementen las dinámicas que nosotros ya aplicamos. Esta es una fiesta de la lectura, pero también hacemos una pausa para mejorar, para fortalecernos, porque no podemos dar algo que no tenemos. ¿Qué mensaje darías a la comunidad universitaria en general y en particular en este caso a quienes estamos en la Universidad Intercultural de Chiapas? Bueno, de entrada que me lleven y que me inviten. Y el mejor consejo que les puedo dar, cuando las palabras no te permitan definir lo que sientes, cuando la escritura no te permita entenderte como persona y como problemática, recuerda, compártelo, dialógalo. Hablando se entiende la gente. Muchísimas gracias, Raúl, y muchas felicidades. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. de la salud sin duda que es muy importante. Tenerlo presente en nuestro día a día y crear una cultura de la prevención en materia de salud es un gran reto. Pero además de eso, la salud es un derecho que todas las personas tenemos. Ahora, escucharemos la entrevista con Lucio Emilio Verdugo López y Mario Josué Pérez Alfaro, estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en médico cirujano, que nos comentan sobre la Feria de la Salud, que se realizará el 7 de abril en el Teatro al Aire Libre de la sede central de la UNICH. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre un evento que se va a llevar a cabo la próxima semana, el lunes 7 de abril del año en curso. Seguramente quienes nos están escuchando se han puesto a pensar en alguna ocasión sobre la importancia de la salud. ¿Cuál es la importancia que le damos a la salud? Salud física, salud mental, incluso salud espiritual. Y para que nos amplíen un poco esta información sobre esta actividad que se llevará a cabo el próximo 7 de abril en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, tenemos a dos estudiantes de la licenciatura en médico cirujano del tercer semestre, que son Lucio Emilio Verdugo López y Mario Josué Pérez Alfaro. Muy buenas tardes a todos. Lucio Emilio, como lo han mencionado, la gran importancia que tiene la salud es que mediante ella nos desarrollamos como individuos y como sociedad para todas las personas. Es mediante la salud que podemos realizar nosotros todas las cosas que realizamos, por ejemplo, nuestros deportes que muy comúnmente nosotros nos distraen como personas y nos hacen desarrollarnos, el trabajo que nosotros realizamos, con el que nosotros podemos sobrevivir en este mundo que, en el que vivimos actualmente, es la salud, y por medio de ella que cada una de las personas nos podemos desarrollar en los diferentes ámbitos y, por supuesto, cuidar de ella y saber mucho más acerca de cómo es que podemos conservarla, nos va a dar un plus mucho mayor del que ya tenemos nosotros y del que ya conocemos. Gracias, Lucio. Nos has dado una introducción a este tema. Mario, ¿qué nos puedes comentar sobre este evento? ¿Cuál es el propósito de esta Feria de la Salud, que es en conmemoración al Día Mundial de la Salud? ¿Qué tal? Claro que sí. La feria se va a celebrar el día 7 de abril. El horario va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esta feria va a contar con varios temas de salud enfocado en la prevención. Eso es un tema que estamos viendo bastante en este semestre, lo que es el valor de la prevención para que las personas, toda la población en general, puedan tomar medidas para aprender a cuidar su salud. Yo creo que es algo bastante importante porque muchas veces nos enseñan el lema de que prevenir es más fácil que curar. Ese es un lema que me parece bastante interesante, ya que de esta forma, si nosotros desde el comienzo comprendemos el concepto de salud, que es un concepto, la verdad, bastante amplio, como hemos visto, depende del lugar, las personas pueden tener una concepción diferente de esto. Al conocer nosotros la salud y saber cómo podemos cuidar de ella, podemos prevenir bastantes enfermedades. Entonces, este va a ser el propósito de la feria. El poder ayudar a la población a que conozcan más sobre su cuerpo, sobre su bienestar, tanto físico como mental, y pues tomar medidas para cuidar de esto. Qué interesante, porque en muchas ocasiones acudimos al médico, con la médica, cuando ya tenemos alguna situación a veces avanzada, ¿no?, en cuanto a la enfermedad. Y sí, a veces nos hacen esta recomendación que prevengamos, pero hay ocasiones en que los pacientes temen acudir al médico o a la médica porque piensan que va a salir muchas enfermedades, pero creo que es un punto fundamental la prevención. Además de tercer semestre, ¿toda la academia de la licenciatura en médico cirujano está participando o qué otros semestres participan? En realidad es iniciativa principalmente del tercer semestre, porque nosotros llevamos materias acerca de promoción de la salud, salud pública, entre otras, y es nuestro objetivo que nosotros podamos desarrollar aptitudes para esas materias, justamente. Poner en práctica. Sí, justamente. Muy bien. ¿Y qué actividades están contempladas para esta Feria de la Salud? Bueno, pues en esta feria van a haber algunos talleres de dar RCP, también pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, y también van a haber varios stands con diferentes temas. Algunos de los temas son enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, enfermedades transmitidas por vectores, la salud mental, infecciones de transmisión sexual, resistencia a los antibióticos y nutrición. Estos stands van a ser presentados por los alumnos del semestre y van a presentar también varias dinámicas, van a haber premios y vamos a dar información para poder enfocar en la prevención para poder disminuir la incidencia de estas enfermedades. ¿Qué ustedes pueden decir a la comunidad universitaria de las demás licenciaturas? Aquí, aprovechando el espacio, les recordamos que estamos en esta fase de convocatoria para quienes decidan estudiar en la Universidad Intercultural de Chiapas. Además de médico cirujano, tenemos lengua y cultura, comunicación intercultural, agroecología, derecho intercultural, desarrollo sustentable y turismo alternativo. Inviten a la comunidad universitaria, estudiantes y docentes. ¿Cuál es la importancia? A ver, ¿qué nos pueden decir de eso? Para que las demás carreras también, y no piensen que está solamente destinada esta actividad, esta feria, para quienes están estudiando médico cirujano. Sí, claro. Esta feria va a realizarse abierta al público general. Cualquier persona que quiera asistir es bienvenida. De cualquier licenciatura, incluso fuera de la escuela, de otras escuelas, la verdad los esperamos con mucho gusto. Esperamos que puedan acompañarnos, que puedan absorber un poco de la información que nosotros queremos brindarles y aprovecharla para su bienestar. ¿Algo más que deseen agregar que sea importante para conocer y asistir a esta Feria de la Salud? Anímense a los chicos principalmente de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. El lema de esta ocasión es mi salud, mi derecho. Debemos estar conscientes de que la salud no es un tema solo para las clases muy altas, sino que es para todos. Debemos comprender muy bien esa parte y siempre estar conscientes de que la salud de un individuo también involucra a la de los demás. Así que en esa parte, cada uno de nosotros debe ser una persona consciente y también responsable de su salud para la comunidad entera. Uh-huh. Sí, también algo que quisiera agregar es que para las personas que quieran ir, también van a haber campañas de vacunación. Pueden llevar su carnet de vacunación y ahí van a estar aplicando diferentes vacunas en caso de los que no se las hayan puesto todavía. ¿Vacunas como cuáles? ¿Influenza, tétanos? Sí, influenza, tétanos, hepatitis. Muy bien, pues aquí tenemos esta invitación para el próximo 7 de abril del año en curso. Se va a llevar a cabo la Feria de la Salud 2025 en conmemoración del Día Mundial de la Salud, organizada por estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, recordándonos que tiene el lema el Día Mundial de la Salud de mi salud, mi derecho, todas las personas tenemos derecho a la salud, sin importar grupo étnico, sin importar la lengua que se hable o la clase social. Es una oportunidad para acercarnos y conocer de este tema. La entrada es gratuita. Y bueno, el lugar va a ser el Teatro al Aire Libre de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, jóvenes, nuevamente. Gracias a ustedes. No falten, los esperamos. Gracias, de igual forma, los esperamos con mucho gusto. Esperamos que puedan acudir. Pues éxito, que les vaya muy bien y muchísimas gracias. En la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Kushelanik chiltak chabanuko shukta a kotolik butok alalta shabayutik li oyutik ta programa ja lisbi Los Colores de la Voz ta kashlank op. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, estamos en Los Colores de la Voz. Hoy platicaremos brevemente con el maestro Nicolás Velasco Díaz, profesor de asignatura de la Universidad Intercultural de Chiapas. estaremos hablando un poco de la erupción del volcán Chichonal, que fue un 28 de marzo del año de 1982, en donde fueron afectados muchas personas, principalmente los zoques de esa región que está ubicado en la región norte de Chiapas hace 43 años ya. Buen día, maestro, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a comentar un poco lo que aconteció en aquellos años de 1982, donde fue esta gran tragedia en la región zoqueana. Apenas cumplió 43 años esta erupción del volcán Chichonal. En esa época, en ese tiempo, fue una tristeza, una tragedia sumamente tan doloroso, tan triste, que no fue algo de una fiesta, de una alegría, es una tragedia donde muchos hermanos zoques fallecieron en esta tragedia, en esta erupción del volcán Chichonal. Entonces es lo que vamos a comentar un poco, donde primeramente en esas épocas, pues del gobierno tampoco hubo mucho apoyo, ayuda. Lo primero que se hizo en ese momento es sacar, rescatar las vacas. En ese entonces estaban sobre el café. Sacaron los bultos de café primeramente, las vacas y todo eso. Pero menos a la ciudadanía, a las personas, a hombres y mujeres zoques. Eso quedaron en el último. Por eso fue tan triste la tragedia donde murieron muchos hermanos zoques. Bueno, hay dos momentos en que hizo erupción el volcán Chichonal. El primero fue el 28 de marzo y el segundo el 3 de abril. ¿Usted en qué lugar vivía en ese tiempo y cómo fue? Y yo precisamente estaba en mi comunidad natal, que es Buenavista San Miguel, municipio de Chapultenango, como a 30 kilómetros del volcán, en la dirección. Y entonces, en el primer momento es cuando nosotros tuvimos que salir de nuestra comunidad, y fue un domingo 28 de marzo, precisamente lo que usted comenta, maestra. Y pues salimos a como pudimos salir, cada quien de manera, cada quien protegía a su familia para salir. Fue el primero, como que fue el primer momento de aviso, que no fue tan destructor el primer erupción que hizo a las 7 de la noche el volcán Chichonal. Yo recuerdo, yo tenía como 14 o 15 años, fue un domingo a las 7 de la noche, cuando escuchamos estruendo eso, que se empezó a arder el cerro. Entonces ese momento, pues toda la gente pues empiezan ya a pedir auxilios y escaparse. Llegamos en diferentes comunidades, en diferentes municipios. Precisamente nosotros llegamos al municipio de Ixtacomitán y ahí nos trasladamos al municipio de Tapirula. Entonces, pero afectó Ixtacomitán, Huichocalco y todos los alrededores el primer momento. Como que la ceniza se dirigió más hacia Tabasco, a Veracruz. Es el primer momento de la erupción. El segundo momento, ese fue el más catastrófico, donde prácticamente pues ya quedaron desaparecidos todos los pueblos y comunidades que están alrededor del volcán. Es cuando fue el 3 de abril del mismo año, el 82, justo se acercaba la fiesta de San Vicente Ferrer. Entonces, pues ya nos celebraron una comunidad que se llama Vicente Guerrero, municipio de Francisco León, pues tuvieron que cargar con sus imágenes. Ya no se celebró la fiesta de San Vicente Ferrer. Lo primero que ellos pensaron, cargar sus santos. Y pues en ese momento es donde ya queda destruido en su totalidad el municipio de Francisco León. Pues él hasta hoy en día pues está desaparecido, quedó bajo 40, 50 metros bajo la arena y polvo, piedra, ese municipio. Chapultenango, mi municipio, pues fue menos afectado porque no quedó bajo escombro, bajo ceniza. Cayeron las casas y todo, pero la que sufrió más es el municipio de Francisco León. Bien, y pues usted, uno de los sobrevivientes que está ubicado en otro municipio, y pues usted dice que es de Chapultenango, entonces así como usted y otras personas están ubicados en diferentes municipios, como por ejemplo Carmen Tonapá, que está ubicado en Chiapa de Corzo, y otros municipios que se fueron también como en Malpaso, y entre varios municipios más, ¿no? Entonces, igual sabe usted en qué municipios más, y de esto, maestro, a ver si nos puede resumir brevemente en Soque, así, muy breve. Bueno, los sobrevivientes y pues los que éramos damnificados en ese momento, en aquellos años, pues muchos pueblos se fueron en diferentes partes del estado de Chiapas. Uno de ellos que menciona usted, Chiapa de Corzo, de Carmen Tonapá, que es uno de los nuevos asentamientos por el estado. Tragedia que pasó. Otros están en municipio de Rayón, que es Guayabal, Chiapas. Otros están en Tecpatán, se llama Nuevo Naranjo, que ellos eran del viejo Naranjo de Francisco León. Otro, el municipio que quedó desaparecido, fueron reubicados en la zona fronterizo entre Guatemala y Chiapas, allá por Benamérito las Américas, y se llaman Nuevo Francisco León y otros San José Mazpaque. Y otros Chapultenango que se fueron a Chuapa, Veracruz. Hay otros Soques allá en Veracruz, otros en Tabasco, entre Reforma, Chiapas. Allí por Juárez, Chiapas, hay otro comunidad que se llama Nuevo Nicapa, que eran del viejo Nicapa. Están allí en Juárez, Chiapas, entre Reforma y Juárez, están otros. Otros están allá en por Ostoacán, otros asentamientos, y algunos están en Guadalajara, otros grupos soques que se fueron a Guadalajara. Entonces los soques estamos dispersos en toda República Mexicana, en todo el estado de Chiapas. Una parte quedaron en Tabasco, otros quedaron en Veracruz, y afortunadamente nosotros seguimos aquí en nuestro estado de Chiapas, aunque no estamos en nuestro lugar de origen, pero seguimos siendo, estamos en nuestro estado, ¿no? Entonces, fuimos reubicados, fuimos, hubo nuevos asentamientos de los pueblos. Y, por ejemplo, hay otro que está ahorita, el nuevo municipio, que es Emiliano Zapata, un nuevo municipio. Ahí está el nuevo Vicente Guerrero, que es municipio de Francisco León. Bien, y bueno, pues sabemos que no tenemos mucho tiempo para este programa, maestro, pues para dar a conocer, sabemos que la gente que está en la región Soque lo tiene muy presente, aunque ya son 43 años de esta erupción, pero pues los dejó marcado para toda la vida, recordando a los que se fueron en ese tiempo. Entonces, para que salude a la gente en Soque, y así muy, muy de forma resumida para terminar esto, maestro. Pues muchas gracias, maestra. Pues Yuskoroya, Achira, Viaja Makasino, Huehuena, Yamu, Zamu, Huchi, Katukuya, Mayaku, Huchi, que Oyute, Kabu, Yahete, Achira, de Ichao, de Otecubu, Yomorambo, de Bunda, Yomora. De bueno, chunya de cubuyo, maquiate emeramo de cubuyo, yo te temo y chayeti. Y te, pues, gente de mayaco y catubo, gente como que yajute, mumute, tiram y tu de nasa cobas casis, mumute coben, huacas, caballo, cachi, yoya, mumute de yaspo hubo, y se catubo de ame homo, jama homo, a chira de mayaco y de. Oye, le pizza a mí, tú y yo le jamás, te pizza, te chilla, te mimo, te cumbuya, tú y te polla, tú y te jama, hashing de matza, hashing de jama. Te corate, mayacu, y mujan mayacu de catu, wina jama, juro, o de pioqui, pioqui, te chizungotzak, te ni maya babo de pion machu, te. Ya maya papión machuve, porque hoy el guiri también te tomo chuve. Hoy vos te vies, pues que hay de dibura cuando más que hago de pio bachu este sin ascuyón petere de chico de pio bachu es de mujasón pero hina y sin mi oxibo huyung se tiren a los chapos de pio bachu es de que tienen vaina que de son maca iri pero tere pio bachu es coroya tere son pero te mi monte punda ore pun corera te mayaku te ketu te mahang mayaku te yahku te te sko ke ka bu yah te itu se ko bunda ho jira ni bira te yah bu yah i te ka yah te de bu da te ko la ye ye ti ta nu was te kisko tu ka ame ke tu ye mayaku yus ko ro ye achira i e yah hama Coleval, maestro Nico, gracias a todos por escucharnos y bueno, en la próxima ocasión estaremos hablando de otro tema interesante. Muchísimas gracias. En los colores de la voz, Lubia Pérez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Vamos a escuchar ahora producciones en lengua chuj, sotzil y lacandón sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comasanil achchong México on, yuhualios dachang ak yignabil constitución, pachtilcial, pachaikalankiko aung chongabil aikintilal, yedep it anima chok chongabil, dahunchab chabil yignabil dachanko constitución, tik chi, keto aung anima un tik, aikintilal aikalankiko dai, ana aipashialan yik, hunchong a México tik tayon, ana skohta kehpashi, keto hunchong a México tik, Toyich nabil kah aung chonga aikin tilal tik tai. Ana, si al kampash dai, que to ayalan yig ebish ish, ayin tilal yet pash ebish ish, tik ish chok chonga bil. Ana, vans bokan pash, pah ayalan yig eb totak unin, eb kelem tak unin, kop estak unin ayin tilal yet pash eb kit anima ayalan yigo. Ahun ak yig nabil tik shi, que to aikun makan nabrenal, yig estado shi, que to yo valil olbo andawat, Kunpah aikalan kiko yetpah pah sialan kumolban kopa ichaish molan spa ep komam kichan pekatasho. Yuhtoko masan ilah chonga Mexico on. Ohta kehel kunzang akol nabil tik aida hun shab ilyik nabil yik constitucion tik. Sitatoman e ohta keh saye yila da hun shosh nabil spi go.mx/impi. Yuhualios da hun spatil kaibu mal spi Universidad Intercultural de Chiapas. México dicta Jototí. Miumo ondo ostan to México grande. Pajar mukultik pisiltik taslumsk inal México. Koli yal butik tiach mantalbun, sventa ich el tamu, akbiltah lumaltik, shiuk parajetik, slumal batzivinik ansetik, shiuk livinik ansetik, África Tos Lumalik, Hech Lisha Oyik Tajlumaltik, Jali Afromexicanos Vike. Tashchival artículo Tamantalbun, Tashal, Tiyun Oyokich el Tamuk, Libazich Yel Kopohel. Hech, Tashich Tael Tanael, Tishunul Hulumaltik, Tiyun Haois Lekil Talel Kushlehal, Hechtok, Tioyokich el Tamuk Ansetik, África Tos Lumalik, Jali Afromexicanos Vike. Lishanakalikta Kosilaltik, Hechyun, Tabilukta Nael Stalel Shkushlehal Ololetik, Shchu Kerem Sebetik. Timantalhun, Hatashakta Nael, Tiak Oyich Pasel, Chunel Taskunul Hulumaltik, Tijich El Tamuk Skotol Chiel Kopohel, Tijamal Kayeklo Ildik Tajkototik, Shchu Skotol Parajeetik. Yun Utik, México Utik Tajkototik. Nyumbu Undo Ustian Do México Grande. Melel Pajal Muk Utik Pisil Tik Taslumskinal México. Ot kinolich el tamu te alviltas chival artículo tamantalbun lo tagob.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. Atonesho México hon yanis kaak bayo atu manta pich uya junin tu yak baki soy ti ukahar hachmini yehe bozur ahera sikta pich artículo segundo Atitaro kuya kukeota ik kustar ich ich kahar. Shane kukeota a ich urumin Mexico yaab ukahar hachmini yeshan utukur. Kuyake shane ahush kikirir hachmini yehebosur kutsabero utanso kuso uki kustar ichukahar yeshan uso yiro ukustar chichan chanshki. Ahe ich yahuna kuyake ahut urir ahe ruma yan yirik biktabar kabin beyanek. Kiruhats aver usoyiru kustar ukaharo hachmuni yehebotsur sok yiko tanu yuba utan. Aweresh atonesho mexico hon. Ete ba tziban ti usoyir akustar ich ahe yahuna ich artículo segundo. Oken ide ich gob.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. La sección Shininuposu, el sonido del cascabel, producción radiofónica por conexiones, entretejiendo culturas y saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. El sonido del cascabel. Pialion Pacatlapacomo. Hola, agradecemos su compañía en la emisión del día de hoy en Shininoposo, en la cual hablaremos de género y sexualidad desde un rasgo distintivo de la colonialidad, así que acompáñame a entender un poco más de este interesante tema. Para comprender, es indispensable saber que la palabra género en nuestro entorno es entendido como un conjunto de normas, roles o expectativas que se deben seguir para forjar una identidad como persona funcional. Por otro lado, esta corta palabra, sexualidad, causa revuelo desde la sociedad colonial a la actualidad. Esto se debe que al mencionar este término conduce a la idea de expresión, atracción y deseo hacia otra persona. Pero ¿te has preguntado por qué estos temas causan tantas diferencias sociales en torno al control y dominación? Si bien, la idea del género y la sexualidad parten de la concepción de natural o naturaleza como objeto de dominación y explotación, puesto que a través de ellas imponen patrones de sexualidad y poder sobre un pueblo entero. Esto es claramente observable en cuestión de divisiones, pues el colonialismo es caracterizado por ejercer poder de forma desigual en los grupos sociales y culturales que existen, basándose en aspectos como hombres blancos, heterosexuales, personas con capital y sociedades patriarcales. Es por esto que es indispensable comprender que el poder ejercido sobre una sociedad influye en el manejo y control de los demás, pero actualmente existen grupos o comunidades que ponen resistencia a cualquier ideología o imposición de las figuras de poder y ejercen su sexualidad y género de forma propia. Un claro ejemplo de esto es la comunidad LGBTQ y más, quienes son más independientes de las estructuras que buscan someterlos para encajar en la heteronormatividad. Para concluir, es necesario entender que existen miles de personas y grupos sociales que ponen resistencia ante la idea de dominación y dejan huella, lo que genera caos para las jerarquías dominantes que buscan seguir manteniendo su sistema de opresión ante los otros, buscando posicionarse como la única forma de vivir, ser y estar en un mundo desigual. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su interés e invitándolos nuevamente a seguir escuchando las próximas emisiones de Shin Inoposu. Tlaskamati Miak, hasta Teipa. Agradecemos a Mayra Reyes Cázares por la investigación y el guión para esta emisión. Shin Inoposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Kolabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa. Gracias a la XERA, Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xawipac, Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que nos escuchen la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guayich to Hontes Gunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Chanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.